Fractura expuesta. Quiero decirles que estoy contentísima con el éxito y les quiero agradecer tanto cariño, tanto amor, tanta buena energía, fuerza, una palabra de amor. Gracias por estar. Con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando. Chica de Miami que siempre soñaba ser modelo y conquistar Nueva York. Hola a todos mis niños que se portan muy bien y los que no se portan muy bien. Estoy aquí con la Rose y con el Rick que me vinieron a visitar y a dar un regalo. Estoy en la casa, miren, muy cookie en Miami. Y nada, les voy a mandar más que besos. Adiós. Pórtense como quieran. Le mandamos un besito, ¿eh? Les deseo que pasen un día muy feliz, ¿eh? Otro besito también. Soy Valeria Pinch y quería en este día tan especial para vos mandarte un beso muy grande. Acá me están pidiendo que te salude y con mucho gusto lo estoy haciendo. Muchas felicidades y que pases una muy buena vida. ¿Qué tal, amigos? Soy Ricky Martin y quería mandar un cariñoso abrazo de solidaridad a todos mis amigos. Y nada, mucha fuerza, mucha paz y los queremos. El mundo está con ustedes. Mucha paz.